Estamos en comunicación con Victoria Speroni, ella es médica de la Salita del Barrio Guido, y queremos conversar con ella para que nos cuente sobre la situación. ¿Qué pasó? Bueno. Claro, que están atravesando en ese lugar. ¿Qué tal, Victoria? Pato Lobos y Flor Berriaute de Radio Encuentro te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Victoria, ustedes habían advertido que si no había personal de limpieza no iban a atender hoy. ¿Qué pasó finalmente? En realidad, ayer a última hora, después de toda la movida que generamos ayer, después de nuestra reunión de equipo, nos llamó el jefe de APA para comentarnos que a las 10 de la mañana se iba a ser presente el jefe con una nueva mucama que aparentemente va a empezar a trabajar a partir de las 10 de la mañana, por los que nos comentó, en el centro. Nos parecía que era imprescindible primero tener esta reunión para saber bien cómo va a ser la situación y cómo van a ser las condiciones, nos pareció hoy no dar turnos hoy hasta no tener esta reunión a las 10 de la mañana, y a partir de ahí, bueno, se atenderá a demanda, digamos, estamos todos acá en la salita, se atenderá a demanda la atención emergente, y a partir de mañana ya se empezaría a dar turnos, lo que si no sabemos bien, como supuestamente esta mucama va a venir a las 10 de la mañana. Claro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hoy lo vamos a definir en reunión con el jefe, qué vamos a hacer, si se atenderá a partir de las 8 como hacemos todos los días, o a partir de las 10 de la mañana, cómo lo vamos a manejar. ¿Desde hace cuánto tiempo que no contaban con el personal? En realidad, hace un mes habíamos logrado, lo que pasa es que nos salió en los medios que hasta un mes atrás tuvimos una mucama permanente a la mañana. Ya habíamos pasado por esta situación de estar trabajando sin una personal de limpieza presente en los horarios de trabajo. No es que el centro de salud está sin limpieza. Hoy un grupo de personas de acá del barrio se habían venido a ofrecer, un señor vino hoy a ofrecerse a venir a limpiar la salita, juntar un grupo de papás de la escuela y venir a limpiar. La mucama venía cuando ya el centro estaba cerrado y higienizaba todo, y nosotros a la mañana cuando veníamos al centro, el centro estaba limpio. Sí. El tema es que por el centro de salud este, como será en los otros, desfila mucha gente. Nosotros somos dos médicos generalistas, que damos 15 turnos cada uno y vemos más o menos 20 cada uno o 25. Hay por enfermería pasan más de 50 pacientes entre curaciones, vacunas, inyecciones, toma de presión. Hay dentista que trabaja casi todos los días, hay ginecólogo un día, pediatra otro día. Realmente es mucha gente. Obstetra. Más de 100 personas vemos a diario. Entonces, estábamos nosotros cumpliendo ese lugar, que yo había un vómito en un control de niño sano y yo iba, agarraba el trapo, digamos. Estábamos tratando de sostener la atención a costa de actividades que nos retrasan, que no corresponde que las estemos haciendo ahora, y aparte seguramente tampoco lo hacemos bien, porque es en situación de urgencia, de apuro, y bueno, nos cansamos, por eso decidimos hacer público, porque también me parece que la comunidad no sabe la forma que a veces en la que trabajamos, por esta falta de recursos, por esta uno también de alguna forma cumpliendo esos roles termina tapando carencias que tiene que cumplir el Estado, y uno también es empleado y no tenemos por qué estar tapando esas carencias. Bueno, ustedes lo entenderán. Sí, claro que lo conocemos el tema. Además hay toda una chica en salud con horas extras, con guardias y otras cosas. Victoria, ¿cómo está funcionando el centro de salud del barrio Guido? Digo, en cuanto a turnos, ¿alcanzan los que ustedes dan? Medicamentos, sí, y otros servicios. El edificio, sí. También. Y mira, con respecto a los turnos, nosotros somos dos médicos generalistas, como te decía, quedamos 15 turnos cada uno, así que muchas veces, a pesar de que son 30 turnos dados, De esos 15 cada uno, tenemos uno de tercera edad que se reserva, uno de bajo peso que se reserva, enfermos crónicos que también, pero en general, y así todo, muchas veces queda gente sin turno. Nosotros los generalistas también hacemos guardias, o sea que hay veces que el día que estamos de guardia no venimos a la salita, o sea, hay uno solo. Después hay un día hay un ginecólogo, un día hay un pediatra que, digamos, en realidad no atiende demanda, sino que son pacientes derivados de nosotros. Hay atención de salud mental, digamos, ellos tienen turnos programados, pero en general la gente está viniendo, como, digamos, es lo que nos comentan, a veces a las 6 de la mañana, los turnos se dan a las 7 de la mañana. Se van ya con el turno dado y el horario más o menos en que tienen que venir durante la mañana. Hasta las 2 de la tarde atendemos. Sí. Y en general, el que quiere conseguir seguro y viene un ratito antes de las 6, claro. A veces hasta 5 y media, pero bueno, suelen estar solos hasta las 6, 6 y media, que empieza a venir la gran cantidad de gente. O el que quiere conseguir para uno o para otro. Claro, o sea que estaría faltando un médico ahí. Nosotros, ¿no? Creo que ahora es un momento igual, por eso quedan sin turno. A veces porque es un momento de mucho llenado de planillas, de certificados, claro, para actividades, entonces por eso también hay mucha demanda. Claro. Pero en general este centro está cubierto. Está bien. Tenemos las cuestiones edilicias que decía tu compañera, sí, bastante resueltas hace un tiempo, porque logramos ya hace un tiempo tener otro consultorio, o sea que en general las cuestiones edilicias, está ahora bien. También tenemos en funcionamiento los aparatos de odontología que durante un tiempo estuvieron averiados y no se podía realizar la atención adecuada, así que en general ahora nuestro problema puntual era este. Está bien. Con respecto a los medicamentos, que sí, también preguntaba tu compañera, estamos en una situación complicada. Ajá. Porque no es suficiente, principalmente la medicación para enfermedades crónicas, dígase diabetes, hipertensión, está faltando medicación en forma muy notoria. Esto también de que las obras sociales como PAMI tampoco estaba cubriendo el 100% como le cubría a muchos de nuestros pacientes. La gente no lo puede comprar porque son medicamentos caros y... Esa es una situación complicada porque al no tomar la medicación están descompensados. Claro. Eso es muy notorio, tampoco ha salido mucho, pero hace ya varios meses que venimos con un faltante de medicamentos muy notorio. ¿Son medicamentos que venían de Nación o de acá de la provincia del Pozo? Ya, en general ahora siguen viniendo, eran fabricados acá en el Prosome, la metformina, que es el mayor faltante, era fabricado acá en el Prosome, pero la verdad que desconocemos. Nosotros ya hemos mandado notas para saber, bueno, cuál va a ser la situación o cómo se va a resolver esto. Y nos mandan. Nosotros, lo que pasa que es una medicación que hay pacientes que toman 120 comprimidos por día. Entonces, si le entregamos 120 a 3 pacientes, ya nos quedamos sin... ¿Tantos por día? Y porque el que fabrica el Prosome es de 500, ajá, por ejemplo, y es un gramo, muchas veces es un gramo cada 8 horas que ajá, se toma. Entonces, o 90 comprimidos, así sean 60 por mes, no logramos, así que le entregamos tratamiento para 10 días.